Territorio Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es el episodio número 15 de Territorio Podcast, donde hablamos acerca de temas que pues mueven la realidad que podemos ver a través de la televisión, escuchar a través de la radio, ver a través del internet, ver a través de las redes sociales. Y esto es muy importante tener en cuenta porque muchos de nosotros, pues sí, consideramos que a veces estos temas no son tan importantes como deberían serlo. Pero créame que estos temas, si los profundizamos mucho a fondo, si nos escudrillamos en el interior y vemos de cerca cada uno de los temas que vamos tocando en este podcast, pues vemos la realidad que puede ser a veces buena o puede ser a veces mala. En este episodio ya lo había grabado, pero por cuestiones de edición o por cuestiones pues que no entiendo de mi computador, pues me tocó volverlo a grabar y pues retomar otra de la grabación que tenía hace tiempo. Pero bueno, aquí estamos, una nueva semana, un nuevo podcast y comenzando con el episodio número 15, que es titulado Ayudar a un desconocido. Este episodio se ha basado en la pregunta: ¿tú ayudarías a un desconocido? Y esa es una pregunta que te la hago a ti mismo, ahorita que estás escuchando este episodio. ¿Tú personalmente ayudarías a un desconocido? Tú me dirías, bueno, ¿por qué motivos o por qué razón quizás yo ayudaría a un desconocido? La pregunta es básica y tiene pues muchas respuestas y muchos puntos de vista. Primeramente, digamos, ayudar a un desconocido se basaría primero en tres puntos que pues para mí son los más importantes. El primero, el aceptar ayudar a un desconocido. Digamos, sí, yo lo aceptaría, yo ayudaría a un desconocido porque obviamente a mí me gustaría que me ayudaran. Pongo el ejemplo, digamos, que uno vaya a una ciudad y no conozca, digamos, la dirección o no conozca bien la ciudad y uno pues pide dirección. Y uno es un desconocido en una ciudad que no conoce y pues uno le gustaría que lo ayudaran. Y eso es un punto bueno a tener en cuenta. Pero lo triste es que hay muchas personas en este mundo por las cuales a veces se aprovechan de nuestra generosidad pues para sacar provecho, pues para tener algo de nosotros, tener algo, así se llame, dinero o algo o un bien para ellos mismos. Y es un punto muy importante en este punto. ¿Por qué, digamos? Porque si lo coloco en Colombia y en varios países de Latinoamérica, se ha visto casos de la gente indigente que pues pide limosna. Gente que a veces se hace pasar por incapacitadas, que se ha llegado casos, gente que se hace pasar por, digamos, que tienen lastimado un brazo, que no tienen brazo, o en Colombia. Eso se vio mucho en Colombia, que se llevó el caso de un indigente que se la pasaba en las calles pidiendo limosna, hasta ahí normal. Pero esta persona llegó al descaro de hacerse pasar por una persona ciega. Pero las autoridades y muchas personas pues se dieron cuenta de que esta misma pues estaba haciendo pasar por una persona ciega para tener dinero para ella misma. Entonces, como yo le digo, ayudar a otros es un buen punto, pero lastimosamente hay personas que se aprovechan de esa generosidad para sacar provecho. Entonces ese punto tiene un lado bueno y un lado malo, tristemente. Ahora me voy en el siguiente punto, y es quizás, pero me gustaría ver a esa persona, verla bien, si de pronto su apariencia o su forma de ser pues me convenza para ayudarla. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, hoy en día y tristemente nosotros nos fijamos mucho en la apariencia de una persona. Sí, aceptémoslo, las personas hoy en día ven más por los ojos que por la misma personalidad que tenga esta persona. Y tristemente pues la apariencia no lo es todo. Muchos piensan que porque esta persona tiene tal apariencia es buena persona, pero ¿quién dijo eso? Digamos, lo coloco como otro caso que ocurrió aquí en Colombia, país donde vivo, que muchas autoridades se dieron a conocer en los casos en las cuales los grupos de apartamenteros utilizaban una mujer hermosa, voluptuosa, de 90, 60, 90, que pues a simple vista pues daba una buena impresión. Esta mujer se aprovechaba sus bellos atributos, bella apariencia, pues para conquistar y engañar a los de seguridad, mientras los otros miembros de la banda apartamenteros, a los apartamenteros son grupos que pues roban apartamentos de urbanizaciones, de conjuntos o de hoteles. Esta mujer engañaba o distraía a los de seguridad de cada conjunto, mientras ellos ingresaban por otro lado, robaban todo lo que ellos quisieran, y pues mientras los de seguridad pues estaban distraídos. Si ves toda la importancia que tiene, digamos, el ver por la apariencia, que es un tema muy fuerte que hoy en día pues nosotros y la mayoría de personas se confunden, porque por ver de la apariencia no ven la personalidad de la persona. Si hoy en día se demostrara que todas las personas que son bonitas, que son, digamos, de apariencia agradable, fueran buenas personas, pues hasta el mismo presidente de la República sería una persona hermosa, atractiva. Pero no. Cada presidente de la República es un señor, de pronto ya pasado de edad. No digo que sea muy viejo ni que sea muy feo, pero algunos son, pues, como feitos y otras cosas no. Bueno, es un punto de vista mío, una opinión o una versión de la realidad mía. Ahora el tercer punto que yo creo que toca tener en cuenta, el de ayudar o ayudarías a una persona desconocida, es el no, porque yo desconfiaría o desconfío de todo el mundo. Ciertamente, en la realidad, en esta triste realidad, hoy en día nosotros pues vivimos en ese mundo por la cual nosotros estamos desconfiando de todos, por el mismo caso que puse anteriormente, sobre las personas que se quieran aprovechar de nuestra generosidad, sobre las personas que de pronto nos engañan por su apariencia. Entonces, hoy en día el mundo vive, digamos, con esa desconfianza, desconfiar de todo el mundo. Y no los culpo, la realidad es que es así. Todo el mundo vive con esa desconfianza, sabiendo de pronto que quizás esta persona me pueda causar un daño. Y es un punto bueno y un punto malo. ¿Por qué un punto bueno y un punto malo? Bueno, pues que yo estoy tomando las medidas correspondientes para que no me vaya a pasar nada, y pues no tenga, digamos, difíciles momentos o circunstancias más adelante. Pero un punto malo porque, digamos, si el mundo desconfía de todas las personas, pues la ayuda, digamos, las soluciones a nuestros problemas de pronto se frenan por eso. Porque vuelvo y digo, quizás a nosotros en algún momento de nuestra vida nos ocurra un inconveniente. De pronto necesitamos un favor o alguna ayuda de una persona en la calle. Quizás, coloco como un ejemplo tonto, la cual alguien, no sé, necesitamos alzar algo o una fuerza de otra persona. Y pues si las personas están desconfiando, obviamente no los van a ayudar. Entonces el mundo de hoy, este mundo pues vive con esa desconfianza. Entonces el ayudar a un desconocido es una pregunta que pues muchos de nosotros quizás pues a la primera sacaríamos una conclusión. Pero si de pronto te pusiera el caso de que pues pensaras correctamente, reflexionaría cada opción que tienes, pues quizás tomarías una decisión o otra decisión, digamos, que no fue concorde con la primera. El ayudar a otros es bueno, pero tiene sus ciertas diferencias o ciertas circunstancias. Hoy en día toca aceptar que cada persona es diferente y pues vivimos de una manera en la cual pues buscamos nuestro propio beneficio, digamos. Y eso es algo que pues es triste y es a la vez cierto. Cada uno de nosotros buscamos un beneficio que nos ayude en nuestro bienestar, en nuestra manera de crecer, en nuestra manera de ver el mundo y en nuestra manera de crecimiento. Entonces, si esta persona o al ayudar a esta persona no me saca un buen provecho para mí mismo, obviamente yo no lo voy a ayudar. Y es triste pensar en esta manera, pero aceptémoslo. Cada uno de nosotros hemos conocido personas que piensan de esa manera y díganme que no. Entonces, ¿cómo sería el caso en la cual quizás tú te pongas en este ejemplo? voy a colocarte un ejemplo claro. Tú estás en la calle, vas caminando normal, de pronto te vas dirigiendo a la casa o dirigiendo donde tu pareja y se acerque alguien a pedirte ayuda. Y ahí te saldría esa pregunta, ¿ayudarías a un desconocido? Muchos dirán, no, es que tiene que tener en cuenta el motivo o la razón o las circunstancias por la cual esta persona se acercó a mí y me pidió ayuda. Y es un punto válido, obviamente, porque pues hay muchas circunstancias, muchos motivos y muchas cosas. De pronto el lugar sea un lugar que pues sea agradable, tú ya lo conoces perfectamente y pues te sientes en confianza para ayudar a otra persona. Y eso está bien. Pero ¿qué tal haya otro lugar a la cual esta persona te quiera llevar? Ahí de pronto nos entra ese miedo de ayudarla. ¿Por qué? Pues no sabemos si esta persona nos está esperando con otro grupo de personas para robarnos. Porque esa es la realidad. El miedo más profundo de ayudar a un desconocido es que de pronto esta persona me robe o me haga algo. Tristemente vivimos en ese mundo por la cual nosotros pues toca tener desconfianza de todo el mundo. Así sea para hacer negocios, así sea para, no sé, ayudarla como en el caso que estoy colocando, o así sea para todo. O hasta para conseguir pareja, siempre toca tener desconfianza de la misma pareja. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros tenemos un lado oscuro que nadie quiere conocer. Pero entonces el ayudar a un desconocido, o más exactamente, ¿ayudarías a un desconocido? Es una pregunta que tiene muchas cuestiones y muchos puntos de vista. Si tú tuviste un punto de vista o una opinión diferente a la que yo tomé en este episodio, pues puedes hacérmelo saber en la publicación de este podcast, que estará disponible en la cuenta de Instagram en @territoriopod, terminando en D. Ahí puedes comentar, dar tu opinión de vista, puedes comentar también en iVoox, nuestro canal de podcast, y en YouTube, que también está este episodio, a la cual tú puedes dar tu opinión. Obviamente, te invito a que des tu opinión de una manera razonable, con criterios, no siendo las personas tontas que solo opinan sin tener, digamos, algo que... ¿cómo sería la palabra? Algo para aumentar o dar su opinión, obviamente, dar su opinión pero con respeto. Entonces pues dala, quiero compartir, quiero conocer de ti, si de pronto tú eres de las personas que pues pensaría una o dos veces antes de ayudar a un desconocido. Ahí está la pregunta, ahí está la reflexión, y espero que pues me ayudes para que este canal de podcasting de Territorio Podcast, pues mucha gente lo vaya conociendo. Como yo y vuelvo y digo, esto es un podcast donde tocamos temas que mueven la realidad que podemos ver a través de los diferentes medios que mencioné anteriormente. Aquí pues quiero tocar y ver diferentes puntos de la realidad en la cual tú puedes estar o puedes imaginarte estar. Entonces pues gracias por escuchar este episodio. Te invito a que te suscribas directamente en Spotify, por la cual está nuestro canal o nuestra cuenta de Instagram directamente en las historias destacadas. Ahí está el link para que ingreses directamente a Spotify. En la historia destacada pues busques este episodio que diga episodio numeral 15, que sería el episodio número 15. Ahí estaría directamente, ingresas en la parte izquierda, ahí dice reproducir en Spotify y ahí puedes escucharlo perfectamente. Si quieres seguirme en mi cuenta de Instagram personal, puedes hacerlo en @elviejowilmer. Ahí están los diferentes puntos de vista. Piénsalo con cabeza fría, busca la realidad, busca algo que te motive a seguir adelante y pensar de una manera diferente. Y pues te agradezco por haber escuchado este episodio. Nos vemos en la siguiente semana y si quieres nos vemos en este jueves con un nuevo episodio de 10 minutos de realidad, otro podcast que toca de temas relacionados a la realidad pero visto de otra manera. Te agradezco por todo y espero verte en la siguiente semana. Hasta luego.